Charlemos, un espacio de Paradigma Radio donde el diálogo es el principal protagonista para poner en el punto de mira de la actualidad lo que está ocurriendo. Charlemos en Paradigma Radio. Utilice este espacio para sacar a la luz pública un problema, una denuncia o simplemente dar su opinión sobre un tema candente. Para eso está Charlemos en Paradigma Radio. Así es, aquí estamos de nuevo un día más con un Charlemos y en esta ocasión, como casi siempre, bien acompañada. Estoy con Marta Barreiro y estoy con Mari Carmen Guerrero. Gutiérrez. Gutiérrez. Dos personas que han trabajado duro, muy duro, para preparar la Feria de la Solidaridad, que son ya 27 años consecutivos, que ya es todo un logro. Y están aquí, bueno, para contarnos cómo se va a desarrollar, cómo han trabajado este programa de multitud de actividades y un poco cuál es el fondo de la feria de la Solidaridad de este año, ¿no? Estamos hablando, claro, de dos personas de Córdoba Solidaria, que es quien organiza esta feria. Bueno, Marta, cuéntanos un año más con esta Feria de la Solidaridad, ¿no? Buenos días o buenas tardes, no sé en qué momento estamos del día. Estamos aquí metidos y no sabemos en qué momento estamos. Sí. Hola, Inés. Hola. Bueno, muchas gracias en primer lugar a Paradigma por vuestra acogida siempre y por cedernos este espacio, ¿no? Tan interesante, porque además normalmente los medios te conceden un minutito o dos, si como caso, mucho, ¿no? Y que de repente nos hayáis propuesto todo un programa de tertulia y poder explayarnos a gusto, pues es un placer, y desde Córdoba Solidaria os damos las gracias a todo el equipo. Bueno, pues antes de ponerme a hablarte de las actividades, que como ya has avanzado son muchas y muy variadas, para nosotras es muy importante hablar del fondo de la feria, ¿no? Es decir, actividades se pueden hacer muchas, hemos elegido unas en concreto y no otras, y tienen un porqué y ahora os lo contamos, pero en verdad lo que pretendemos con estas actividades es poner de manifiesto que estamos viviendo en un sistema, en un entorno, en un contexto que es profundamente desigual, que genera pobreza, que genera exclusión, que destroza el medio ambiente, que violenta los derechos de las mujeres, del planeta, de las personas, de los pueblos, y que contra eso hay que luchar, hay que decir basta ya, hay que poner la vida en el centro y dejar de poner otras cosas, y hay que poner en evidencia que las personas queremos, deseamos y merecemos otro modelo de vida, que no solo es posible, sino que hay muchísima gente que ya está haciendo cosas para que ese otro modelo sea una realidad. Y una parte de esas experiencias, de esas propuestas, de esas alternativas y de esas ideas son las que configuran este programa, ¿no? En el que al final lo que estamos pretendiendo, como siempre, como no hemos dejado de hacer en estos 27 años, es denunciar las injusticias, es denunciar que los derechos son para todas las personas, son también para el planeta, para la naturaleza, y hay que respetarlos. La verdad que un trabajo que se suma a la vida de Córdoba Solidaria durante todo el curso, es decir, que es algo muy importante, pero suma a todo el trabajo que realiza Córdoba Solidaria durante todo el año. ¿Cómo se lleva eso, Carmen? Pues mira, llevamos todo el año trabajando, bueno, en realidad se enmarca dentro de una campaña que ha durado 2 años, estamos en el desarrollo de esa campaña de los 2 años. Y estamos reflexionando acerca de cómo nos afecta el sistema en el que vivimos a nuestras vidas, a nuestro entorno. Y en esa reflexión hemos ido estudiando qué derechos nos son vulnerados aquí, en otras partes del mundo, qué consecuencias y qué causas se derivan de ello, cómo influye nuestro estilo de vida. Hemos ido haciendo esa reflexión y hemos ido desgranando esos derechos, quiénes vulneran los derechos, quiénes debían de salvaguardar que se cumplieran esos derechos, quiénes debíamos de ser quienes exigiéramos esos derechos. Y así hemos ido concretando y centrándonos en algunos de esos derechos que vemos fundamentales. Para este año, después de que el año pasado nos centráramos en algunos de ellos, pues para este año nos hemos centrado mucho en la igualdad de género, en bueno, igualdad, equidad de género, en la defensa del medio ambiente y en la defensa, bueno, y también tiene una parte muy especial esta feria porque nos vamos a dedicar a nosotros y a nosotras mismas. Va a haber varias actividades como son el yoga en familia, que mucha gente dirá, ¿y esto qué tiene que ver con la Feria de la Solidaridad? Pues que vemos que es fundamental que las personas estemos bien, nos cuidemos para que podamos cuidar a otras personas y dedicarnos a otras personas. Por lo tanto, esta feria tiene actividades que van desde el desarrollo personal, el compromiso con el entorno y la conciencia y el compromiso con un mundo, con el mundo en general, para crear otro mundo, ¿no?, en el que creemos que es posible. Entonces, por eso hay tanta variedad de actividades que nos llevan y nos remueven desde distintas áreas. Claro, porque además, Marta, ¿qué es Córdoba Solidaria? Córdoba Solidaria no es un ente, no es... ¿Qué es Córdoba Solidaria? Buena pregunta. Tendríamos que haber empezado por ahí, claro que sí, para que no nos conozca todavía, ¿no? Y para que, bueno, tenga alguna referencia vaga. Córdoba Solidaria es una asociación coordinadora, una agrupación de colectivos sociales de la ciudad de Córdoba. Agrupa colectivos de diversa índole y además Córdoba Solidaria no es una coordinadora de ONGs al uso como hay en otras ciudades de España. Nos enorgullece mucho describir nuestra coordinadora como un espacio colectivo, de hecho no solemos llamarla coordinadora, sino que es un espacio colectivo de agrupación de diferentes entidades con diversas, bueno, objetivos dentro de unos mínimos en común, pues que son, pues eso, la lucha por un mundo más justo, la equidad, la cooperación internacional, la educación al desarrollo, el consumo, la economía social, ese tipo de valores. En este momento Córdoba Solidaria está integrada por 30 colectivos. Son muchos. Pues sí. Y ahora entiendo cómo se monta esto. Claro. No sé, seguro que los 30 habrán puesto algún granito, ¿no? Claro, bueno, tú sabes que siempre algunos más y otros menos, como en todo en la vida. Sí. Hay realidades y hay coyunturas, claro. Y es cierto que todos estos últimos años de la llamada crisis, pues han golpeado muy duramente al sector de la social, ¿no? Al sector de las organizaciones sociales, está duramente golpeado y, bueno, pues en algunos momentos se nota. Sin embargo, yo creo que podemos afirmar de forma muy, muy, muy orgullosa que esta es una de las ferias de los últimos años en las que más colectivos de Córdoba Solidaria se han implicado de una forma potente, porque vamos a ver, implicados están todos en el momento que están participando de la toma de decisiones, ¿no? Pero que después aportan ideas, aportan propuestas, trabajan, es que si no sería imposible este pedazo de programa gigante que tenéis. Desde luego. Sería imposible llevarlo a cabo. Que tenéis vosotras y que ofrecéis a la ciudad, ¿no? Para que participen y también haya una concienciación, imagino, ¿no? Una sensibilización. ¿Ese es uno de los objetivos de esta feria, Carmen? Uh-huh. Sí, exactamente. Concienciación acerca de varias temáticas. Pero luego, además, en esta feria hemos hecho hincapié también en el modo de hacerlo. Queremos que sea la feria más accesible que hasta ahora hemos tenido. Queremos que se realice en espacios con accesibilidad para cualquier persona con movilidad reducida. Y luego, además, se puede solicitar intérprete de lengua de signos a demanda para todas las personas que se puedan inscribir. Y hay servicio de ludoteca para quien lo necesite, ¿no? Entonces queremos que sea accesible en cuanto a distintos horarios, distintos barrios, dificultades de movilidad y dificultades de audición. Entonces, bueno, pues hemos invertido en ello, nos ha apoyado, por supuesto, el ayuntamiento en ello, porque económicamente sostiene esta feria. Es de agradecer que el Ayuntamiento de Córdoba lleve desde 2004 apoyando a la Feria de la Solidaridad y el convenio con Córdoba Solidaria con el Ayuntamiento, pues básicamente las principales actividades se concentran a lo largo de la Feria de la Solidaridad. Y entonces, bueno, pues se ha hecho posible una feria mucho más accesible que la de otros años. También porque vamos creciendo y vamos tomando conciencia de la necesidad de adaptarnos a la diversidad. Y entonces, pues vamos aprendiendo y las personas diversas que se nos acercan, pues nos dicen, oye, yo también quiero participar. Pues por supuesto, ¿cómo no vas a poder participar? Hay que hacer lo posible. Bueno. Así que en ello. Y Marta, una actividad central, grande, ¿hay en el programa o son actividades y descentralizadas o centralizadas en el centro? Cuéntanos. Pues tenemos de todo. Qué bien. Una actividad central no te puedo decir porque estaría traicionando todas las demás y para mí todas son maravillosas y todas son centrales y fundamentales. Es cierto que el fin de semana del 19 y el 20 se concentran muchas actividades en un mismo lugar. eso hace que esté centralizado. ¿Dónde? Pero mira, el sábado 19 de octubre, este sábado, que además seguramente con este refrescón que nos ha dado el clima vamos a tener un tiempo maravilloso, en el entorno de la Calahorra, desde las 11 de la mañana estamos con yoga, luego va a haber un pasacalles, va a haber teatro, va a haber actividades infantiles, va a haber actividades familiares para todos los públicos, juveniles, juegos, teatro, comida ecológica, concierto. Entonces es para echar el día entero allí con toda la familia, si quieres ir con amistades, con familia, con quien quieras. Y al día siguiente, domingo, en el Parque de la Asomadilla también vamos a tener desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde varias actividades concentradas. Habrá varios talleres, habrá juegos, una gincana y vamos a hacer una siembra de árboles, que es otro momento muy bonito porque somos conscientes de que con cualquier acto generamos una huella de carbono. Estamos consumiendo papel, estamos consumiendo vehículos para transportar materiales, sí, haciendo camisetas, y eso genera pues un impacto al medio ambiente. Entonces, bueno, vamos a tratar de contrarrestar ahí, ¿no? Y vamos a sembrar árboles con la colaboración que quiero aprovechar porque es verdad que este año se han implicado otras áreas y delegaciones del ayuntamiento, aparte de Cooperación, que es la que un poco colabora con el convenio, pero está colaborando el medio ambiente, el INGEMA, SADECO, Participación Ciudadana, que es verdad que, bueno, que entendemos que así debe de ser, ¿no? El ayuntamiento pone las infraestructuras y nosotras ponemos el contenido. Entonces entendemos que ese binomio es bueno y sano para todas. Uh-huh. Además de estos dos días grandes que concentran muchas actividades, desde hoy, que comenzamos hoy, hasta el martes 22, en muchos sitios de la ciudad, todas las tardes hay uno o varios talleres sobre temáticas diversas en diferentes puntos de la ciudad. Yo invito a la gente a que entre en la web de Córdoba Solidaria y consulte el programa, porque es inmenso. Y me imagino que el programa estará en centros cívicos, estará accesible, o donde se puede, o en Córdoba Solidaria, o solo a través de la web. El programa está en la página web. Hay un programa bastante dinámico, con bastante información, y donde están también las fichas de inscripción de aquellos eventos que requieren inscripción previa. Y luego, además, en físico, sí, claro, puede estar accesible en muchos lugares. Hemos dejado, pues, en La Tejedora, en Ideas, y vamos a ir dejando donde vamos pudiendo, pero es verdad que lo acabamos de recibir prácticamente. O sea que está fresquito. Está muy, muy fresquito, sí. muy contra el tiempo, pero es que estas cosas a veces pero son estas así. Cosas deben de ser así para que salga. Uh-huh. Bueno, pues vamos a dar la bienvenida a otra invitada, y en este receso, La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Bueno, pues como decía antes, vamos a darle la bienvenida a Charo Gutiérrez. ¿Cómo estás, Charo? Muy atareada, imagino, ¿no? Y un poco acelerada mismo, pero bien. Bueno, sí, había llegado Marta también. Bueno, Marta tiene que irse porque hay una reunión previa a la primera actividad, y como el tiempo es oro, pues la despedimos. Muchísimas gracias, Marta, por estar aquí y por trasladarnos esa valiosa alegría, energía y positividad que emiten, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Inés, y bueno, a todo el equipo ahí en cabina. A JJ. Y os dejo súper bien acompañadas de Charo y Mari Carmen. Estupendo, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues vamos a seguir y quisiéramos también hablar un poquito de cómo está la situación de la cooperación en estos momentos. Hemos hablado de las actividades, ¿Qué pasa con el plan de cooperación, ¿no? Bueno. Como ya hablamos el año pasado contigo, uh-huh. nos contaste que estaba ahí un poquito preocupada. Y sigue la preocupación sobre el plan de la de cooperación. Sí. Plan sigue. Municipal de cooperación. Sí. Bueno, la preocupación, bueno, nos hemos reunido varias veces con la concejala y el director de área. Y bien, nos relajan, nos apoyan, nos dicen que sí, que todo sigue su curso, pero los convenios siguen sin firmarse, algunos de los convenios de los que depende la cooperación, el plan de cooperación. Entonces, bueno, hay cierta preocupación. Es verdad que en intervención están paralizados y que según el Departamento de Cooperación, bueno, y la concejala y el director de área, pues eso se va a firmar tarde o temprano. Lo que pasa que sí es verdad que hay varias entidades que están adelantando mucho de ese dinero, que incluso han pedido préstamos solidarios para asumir los gastos que tiene un convenio que ya están ejecutando sin haber sido ni siquiera firmado, porque el compromiso de firma era previo. Y es verdad que es el sistema que solemos utilizar hasta ahora, y es que se firma después y se inicia antes. Y bueno, para entidades que cuenten con fondos propios, bueno, pues pueden tirar, pero en cualquier momento que no se firme o que se firme demasiado tarde, pues no podemos seguir en marcha con nuestras actividades. Carmen, ¿significa que la cooperación está en manos de las instituciones? Bueno, una parte sí, porque las entidades dependemos demasiado de las subvenciones, bueno, demasiado. Creemos que esto es algo que tiene que ser también público y que tiene que estar financiado, por supuesto. Pero claro, el tener fondos propios cada vez cuesta muchísimo más a las entidades. No es tan fácil tener socios que mantengan a cualquier entidad. Y sobre todo también, hombre, para las subvenciones, para los proyectos, sí. De cooperación en el territorio, uh-huh. Fuera de nuestra frontera. Es muy difícil hacer un proyecto sin el apoyo del ayuntamiento, ¿no? Sin sí, esas subvenciones. Sí. ¿Las subvenciones sí están marchando bien? Sí, sí, sí, sí. A proyectos y de sensibilización, ¿no? Sí, de hecho se han comprometido incluso a ampliarla. Ah. A ampliar el monto de... Por ahora es un compromiso, lo tienen que llevar a estudiarlo cuando estudien el presupuesto, pero sí. Y las subvenciones para proyectos de cooperación y de educación para el desarrollo están en marcha y están cumpliéndose los plazos, si van bien. ¿Y qué hace Córdoba Solidaria y las demás organizaciones para que el ayuntamiento siga manteniendo o al menos la esperanza de que el PAD, el proyecto municipal, el plan de PAD y solidaridad. El plan de PAD y solidaridad del ayuntamiento siga adelante, no se detenga, uh-huh. y qué están haciendo las organizaciones y Córdoba Solidaria para que eso charle? Pues yo creo que una cosa fundamental es que las asociaciones que han formado el plan de solidaridad área de todos, que al final debido a una historia de tipo burocrático, económico, ese es uno de los programas. Eso es el programa. Pero ella ha preguntado por el plan de paz y solidaridad general. Bueno, el plan paz y solidaridad está firmado de mucho por todos los las entidades del ayuntamiento del año pasado, y este año, pues en realidad es que con estas nuevas personas que han entrado, pues todavía lo que se va a ir cumpliendo es lo que tenemos entre manos, es decir, de los presupuestos que ya están firmados. Lo que se ha dicho, y parece, como decía Mari Carmen, parece que sí, que están aceptando que ese mismo plan se va a continuar. Entonces, claro, todavía no hemos llegado a decir de este plan vamos a transformar esto o no. Eso no lo han dicho. ¿Se ha reunido ya el Consejo Local de Cooperación? No. Han convocado a permanente, dijeron que para final de octubre y después vendría el Consejo, después eso de la permanente, pero aún no nos han convocado. Nosotros hemos tenido la primera reunión, como dice Mari Carmen, y nos dijeron eso, que todo iba para adelante, que se convocaría en octubre, en fin, que tampoco queremos, sí, está un poco a la expectativa, ¿no? Que bueno, que desde que llegaron en mayo, con el cambio estamos en mayo, claro, como que hay que darle un poquito de tiempo, pero hasta cierto punto, ¿no? Claro, estamos un poco a la expectativa, a ver qué pasa, porque los proyectos ya están clasificados, o sea, están ya baremados. Nos queda que nos den, nos lo han mandado incluso para hacerle los aportes que no nos tuviéramos conforme con esa baremación, ¿no? A las entidades. Lo hemos ya contestado, o sea, ese plazo también ha terminado, lo cual te digo que ya todo va firmándose bien. Hay un programa que especialmente nos preocupa que se llama Solidaridad, Tarea de Todo y Todas. Eso, que yo me refería antes. Barbiana. Está conformado, no lo dinamiza no. Barbiana es una de las entidades que participa. Y ahora son un grupo, ¿no? Sí, ahora somos 12 entidades quienes participamos. Y bueno, pues este convenio sí que urge, porque cuando los convenios están con una sola entidad y el compromiso es con esa entidad, pues esa entidad valora si sigue para adelante, si no. Pero en este caso son 12 entidades que tienen que empezar a trabajar ya y tienen que empezar a desembolsar un dinero que no hay ese dinero en común, que cada entidad tiene su parcelita con las unidades didácticas que les van a dar, con sus talleres. Total, que puede ser que cueste mucho más adelantar ese dinero que para otras entidades. Claro, porque entonces además me imagino que ya ha empezado el curso. Exactamente. Y que ya habrán empezado ahí a los institutos. Sí. Y bueno, ya está el calendario hecho con un montón de talleres, un montón de y sin recursos, ¿no? Sí, claro, y sin recursos económicos para empezar. Entonces, desde las entidades nos han dicho, tranquilo, se va a firmar, tiras para adelante, pero claro, tiramos para adelante y empezamos a contratar al monitoraje, invertimos en eso sin tener nada firmado y sin tener los fondos, porque los fondos nos los vamos prestando unos a otros, pero no es cuestión, no es serio empezar a trabajar sin fondos. Y ya te digo que eso lo estamos haciendo casi todas las entidades, empezar a trabajar sin esos fondos. Pero cuando es un programa que es de 12 entidades diferentes, ponernos de acuerdo y que las 12 entidades digamos vamos para adelante o digamos no, nos vamos a esperar hasta que nos paguen, que también sería algo muy lógico, ¿no? Pero es que si nos esperamos a que nos paguen nos pasa los de otros años, que es que no da tiempo de ejecutar todos los talleres solicitados. Claro. Así que porque estamos se acaba el curso y claro, no ha dado tiempo. Uh-huh. Bueno, esperemos que se resuelva pronto, sí, y que por lo menos a primeros de mes, último de mes podáis empezar a trabajar con los chavales, porque es uno de los programas que veo más bonito, porque es una forma de, bueno, cuéntamelo tú o Charo. Sí, yo cuéntamelo tú porque yo no lo quiero contar. No. Hombre, es un programa muy interesante porque implica a muchísimas personas, implica al profesorado de los institutos, implica a la ONG que están dando los talleres dependiendo de lo que ellos van explicando, ¿no? Si es de, ¿qué te digo?, de los Aymá, de los saharauis, o si es de los niños de bielorrusos, o si es de Amnistía Internacional, o si es de ludopedagogía. Es decir, que cada entidad trabaja con una metodología que luego lo ofrece a los institutos, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa, que las entidades pues también participan. Esas entidades además contratan a sus monitores, que no todos los monitores están todo el año con esas entidades, porque depende también del número de instituto que te lo pida, ¿no? Entonces, eso por otro lado. También están muchos chicos implicados, porque se da a muchas edades dentro del instituto. Iba cuarto, iba segundo, iba tercero. Yo creo que es una gama muy amplia de a donde van esos talleres, ¿no? Y eso todos los años se vuelve a repetir con otro grupo de gente, o sea que van sensibilizando y enseñando a muchos chicos que es el futuro, ¿no? Mucha gente. Hombre, joven, ¿no? y tanto. Y creo, además está muy demandado, porque sí. Si dijéramos, mira, los institutos se han cansado, los institutos ya no piden talleres, pues diríamos, mira, ese programa no tiene sentido. Pero cada curso, los alumnos pueden ser nuevos o repetir. Hombre, que son nuevos, claro. Con lo cual, lo demandan. Claro, lo van demandando. Y entonces quiero decirte que con ello que estarán contentos cuando hacen la evaluación de cómo han resultado esos talleres a lo largo del curso. Por eso te digo que sí, que es pionero en sí. Ayuntamientos, es implantado hace ya veintitantos años, creo que llevamos ya, 22 años. Quiero decirte que tiene una trayectoria. Lo implantó David Luque. Tiene un valor. Fue concejal en cooperación. Claro, claro. Mm. Tiene un valor y una trayectoria, hombre, que es una pena que eso se pierda. Y están además muchas personas dando unos sueldos que también son necesarios, claro. Quiero decirte, porque claro es una sí. manera de trabajar y de cooperar con la gente que uh-huh. está en paro, ¿no? O sea, uh-huh. que están dependiendo de eso muchas veces. Así es. Carmen, estamos viviendo una situación ahora mismo en Ecuador. No sé, yo sé que ASPA sí está en contacto con... Sí. ¿Cómo se está viviendo esa situación? Parece que hoy ya van a derogar, el decreto, el ¿no? decreto, sí. Que suponía... ¿El qué? Suponía el decreto, Carmen. Bueno, no tengo noticias muy actualizadas, sí. pero la cosa es que han... Bueno, que han actuado de sobremanera sobre personas manifestantes que estaban exigiendo sus derechos. Y hoy parece que ha ganado la batalla el pueblo, porque han conseguido que no se imponga la barbarie, pero parece ser, por otro lado, hay ciertas entidades o personas escépticas, porque dicen que no se deroga el decreto y ya está, sino que se va a sustituir por otro, que va a ser más light, que además va a tardar un tiempo, que va a tener sus plazos. Y mientras la situación prosigue. Sí, entonces la situación es dura. Es que es de muchísima violencia, no se lo esperaban en una manifestación totalmente pacífica, llena de, sobre todo de mujeres, pero también de niños y niñas y personas mayores. Hoy he escuchado que ha habido 7 fallecidos uh-huh. y el dato de heridos no lo recuerdo, pero es tremendo, ¿no? Uh-huh. Pero es que tenemos toda América Latina, ¿no? Bueno, prácticamente sí. toda, ¿no? Venezuela, Honduras... Uh-huh. Guatemala, El Salvador, Nicaragua, sí. ¿Qué está pasando? Y luego, ¿cómo influye toda esta situación a la hora del desarrollo de proyectos? Bueno, pues con el desarrollo de proyectos nos está costando un poco de trabajo. En el caso, por ejemplo, de Paz con Dignidad, pues estamos mucho más atentas a nuestros compañeros y compañeras que están trabajando allí. Y, por ejemplo, en nuestro caso hemos decidido salir de... juntar la delegación, teníamos 3 personas expatriadas, una en Guatemala, otra en El Salvador y otra en Nicaragua, y hemos decidido que estén las 3 juntas en El Salvador y tener una oficina con ciertas medidas de seguridad y activar un protocolo de personas expatriadas de seguridad. Entonces, bueno, cada entidad está tomando su medida. Acompañar mucho en terreno a las personas que están ejecutando esos proyectos. Vigilar mucho la situación de derechos humanos. Poner en valor las actividades que hacen los defensoras y defensores de derechos humanos, tanto aquí como allá. Estar en contacto, para saber qué situación vive, acompañarles y acompañarlas en actividades que antes hacían de manera muy independiente y muy autónoma. Pero por seguridad, si tienen una persona externa, pues, o sea, de europea, pues parece como que tienen más seguridad, sí, sí. Porque hay conflictos en Colombia, por ejemplo, Colombia. Que no paran sí. de salir casos de personas amenazadas o asesinadas. Que no para, no para la violencia. Es terrible. No, sí. La comunidad internacional ahí tendría que hacer algo. Sí, exactamente. Para bien. Sí. No para mal, claro. Cuando además alguna de esas situaciones tiene muchísimo que ver con lo que hacemos y decidimos desde acá. Por ejemplo, en Guatemala, con el tema de la presa de... no me acuerdo ahora mismo de la empresa de Florentino Pérez, es que sí. Es evidente. Ahí está nuestra Endesa y nuestra Iberdrola. Un gasoducto en Nicaragua. Exactamente. Con nuestra energía, nuestras empresas españolas están allí invadiendo ese terreno, no respetando ni los derechos humanos, ni los bosques, ni la naturaleza. Ni los campesinos. Exactamente. Y entonces, bueno, pues hay que dudar de cómo... Hay que seguir ahí batallando, ¿no, Charo? Claro. Decir algo. es que hay que tener conciencia de que todo lo que hacemos aquí está influyendo allí. Y es nuestra feria, precisamente, va mucho en eso, en tener en cuenta que el crecimiento no puede ser ilimitado. Y los países desarrollados, no sé qué desarrollo, pero le llamamos desarrollado, nos creemos que eso es ilimitado. ¿Y en base de qué estamos haciendo eso? ¿A base de qué? A base de robarle materias primas a esos países que debido a su presidente o debido a su poca estructura de tipo democrática, debido a eso, pues no son capaces de reaccionar. Y ya están reaccionando en muchos países. El caso de Ecuador es uno, el caso de Guatemala hace unos años con el agua fue otro, sí, sí. Y así, y es decir, que ya, es que, pero todo es debido a eso, que estamos contaminando sus ríos, su agua, ya el planeta por allí también se está dañando. Y ese planeta dañado, que es lo que nuestra feria va a poner planeta, la vida en el nuestro centro. Nuestro planeta también. Claro, es nuestro planeta y esa visión general no nos damos cuenta. Nosotros queremos seguir teniendo mucha luz, queremos seguir teniendo mucha agua, queremos seguir teniendo todo. Hay que tener un equilibrio, o sea, sí, que tendremos que equilibrar porque al campo no se le pueden poner puertas. Claro. Y entonces, después tenemos la avenida de los inmigrantes, la avenida... Y bueno, y la avenida de los migrantes lo tratamos mal, nos creemos que nos habían quitado los puestos de trabajo, montamos un show, sí, con respecto a ello. O sea, que hay mucho que aprender y hay mucho que ver. Y muchos inmigrantes que vendrán y que nos iremos emigrantes a causa del cambio climático también. Pues esa es otra, sino, eso sin tocarlo. Exactamente. La verdad que me encanta que estés contando todo esto, porque la ciudadanía es desconocedora de esto, Carmen. Sí, es conocedora y es sensible de los problemas que le afectan, pero no que esos problemas puedan ser algo globales y que le afecten a otras personas. Como dice el feminismo, lo personal es político, y que una persona esté parada y esté preocupada porque no tiene trabajo debía de ser un problema social y no individual. O que una mujer tenga problemas de salud que no están siendo adecuadamente atendidos, o que se esté fomentando el racismo en ciertos espacios de la gente joven, o que todos esos pequeños problemas que parecen individuales en realidad se deben de convertir en problemas sociales, convertirlos en problemas políticos y atajarlos desde las entidades tanto públicas como los movimientos sociales y la ONG. Claro, y la feria, esta feria ya, la 27 Feria de la Solidaridad, de Córdoba Solidaria, ¿viene también un poco a eso, a enseñar a la ciudadanía? Sí, precisamente a través de todos los talleres que hemos montado, pues se va dando, como si dijéramos, la otra cara, se van dando soluciones, se van dando alternativas, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos todos los talleres que hay de ecofeminismo, los talleres que hay de ludopedagogía, los talleres que hay de el buen vivir, que viene una persona de Guatemala, de allí, una de las que están liderando derechos humanos, y nos va a explicar, pues como de primera mano, que justamente nosotros tenemos la gran suerte, qué pena, que no las personas no sean capaces de aprovechar a las personas que nosotros traemos, cada organización trae a donde está trabajando, que vienen de primera mano explicando el problema de primera mano, sin haber pasado por un tamiz de medios de comunicación que indiscutiblemente nunca, nunca son tan reales, o lo magnifica o lo minimizan, dependiendo de los intereses económicos, que es lo que siempre decimos. Entonces, el venir todas esas personas de allí, el darle esa alternativa a todo, a la banca, a la comida, a no generar un consumo irresponsable y hacerlo con un consumo responsable, a saber reciclar. Bueno, hay talleres de todo y para todas, porque para familias, para niños, para jóvenes. Quiero decirte que depende también de la profundidad del taller, ¿no? Porque puede, pues según las personas que vienen, pues va a un tipo de personas a otro. Pero, por ejemplo, el taller de la asomadilla, que se van a montar, que vamos a plantar árboles, que van a intervenir. Van a participar niños. Claro, y que van a intervenir otros tipos de entidades que no son ONG, porque son entidades de Córdoba que están en la parte de la ecología o en la parte del medio ambiente. Pues todo eso hace también que siempre, que es lo que no se nos puede olvidar, y en Córdoba Solidario nos olvidamos, es dar el mensaje previo, el por qué estamos haciendo esos talleres y qué significa esos talleres y es un poquito darle de una manera práctica pues esas cositas que en teoría y teorizando solo es más difícil de que le entren a las personas, ¿no? Desde luego que sí. Estabas mirando, Carmen, alguna actividad que no hemos nombrado. En Adinos alguna, y estoy viendo que también tenéis exposiciones. Sí. Cuéntanos alguna ya para ir finalizando. Para ir finalizando, pues mira, de exposiciones, hoy se está la una en el Centro Social Rey Heredia, y la verdad es que no me acuerdo, me parece que es la exposición de hoy, me parece que es la de Nos dan mala vida, de la Asociación Hispano-Guatemalteca de Derechos Humanos. Y es que no me lo sé de memoria, tengo la chuleta por aquí, pero bueno, pues contando la situación de violencia, principalmente en Guatemala. Hoy precisamente tenemos un acto con ella, viene Sandra Lapoz, que es una lideresa indígena guatemalteca, quiché, y viene a contarnos cómo ella está implicada en su comunidad en el trabajo con mujeres víctimas de violencia machista. Y pues nos vamos a juntar con la plataforma Nosotras Decidimos y la plataforma cordobesa contra la violencia hacia las mujeres. Qué bueno. Y ya me ha confirmado Marta que hay más de 30 personas inscritas a la sesión de hoy para hablar de esto, para escuchar a Sandra y para compartir experiencias. 4 de ellas son personas sordas, por lo que vamos a contar con intérprete de lengua de signos. ¿Dónde va a suceder hoy esto? Hoy en la Casa de la Igualdad, ahora a las 7. A las 7, o sea, de la tarde. Que ya mismo. Hoy lunes 14, sí. Mañana vamos a contar con Yayo Herrero, pues ecofeminista y bueno, que está teniendo mucha fama Yayo Herrero, porque es que lo está haciendo muy bien, habla muy bien, y tanto lo que dice con cómo lo dice. Y bueno, pues mañana también tendremos un taller con ella que está vinculado a un par de talleres más prácticos con profesorado para presentar una unidad didáctica sobre ecofeminismo con alumnado de secundaria. Y Charo, ¿dónde podemos ver ese programa que ya ha dicho Marta en la web de Paradigma? ¿Qué web es para que las personas que... De Córdoba Solidaria, sí, ¿no? La... ¿Cómo es la web? CórdobaSolidaria.org. CórdobaSolidaria.org. Vale, perfecto. Pues allí podéis descargar el programa, las personas que nos estén escuchando. Y cualquier persona, Charo, que al oír este Charlemos entre Amigas de Córdoba Solidaria quieran participar, quieran echar una mano o estén al menos interesados en los temas de cooperación y solidaridad, ¿dónde tienen que dirigirse? Bueno, a la misma Córdoba Solidaria siempre hay un sitio para dirigirse, que necesito que allí siempre la van a atender. ¿Dónde está Córdoba Solidaria? Está en Marrubial, en la Casa Ciudadana. La Casa Ciudadana, ¿no? Sí, en Ronda del Marrubial. Sí, sí, en la Casa Ciudadana, sí. Muy bien. Allí tenemos la sede, también nos pueden contactar por teléfono, por correo electrónico. Y si son personas individuales que no están asociadas, lo normal es que desde la coordinadora les aconsejemos participar en alguna de las entidades, claro, que forman parte de Córdoba Solidaria. Estupendo, pues esperemos que sean muchas esas personas que hacen falta para montar muchas ferias de la solidaridad. Y si otras entidades se quieren sumar a la plataforma, también somos una plataforma abierta para que se sumen muchas más entidades. Estupendo. Pues ha sido un placer teneros aquí, a Marta Barreiro, que se ha tenido que ir, a Charo Gutiérrez, a Carmen Gutiérrez, porque es necesario hablar de estos temas tranquilamente y sin prisa. Así que muchísimas gracias por la labor que hacéis, además. Gracias a vosotros. Y a vosotros. Nos vemos en la Feria de la Solidaridad. Sí, pues difundirla. Bueno, y nosotros nos vemos en algún otro momento, en algún otro Charlemos. Y ahora vamos a poner un audio de Córdoba Solidaria para invitar a toda la ciudadanía a participar en las actividades. Hasta pronto, amigas. ¿Crees que es injusto que algunas personas tengan mucho y otras poco o nada? ¿Crees que, en general, consumimos más de lo que necesitamos? ¿Crees que las personas deberíamos de vivir en equilibrio con nosotras mismas y con la naturaleza? ¿Crees que los fenómenos atmosféricos extremos son consecuencia del cambio climático? ¿Crees que las personas nos necesitamos entre nosotras y que la naturaleza nos cobija? ¿Crees que se siguen violando los derechos de las mujeres? ¿Crees que las injusticias, cercanas o lejanas, están relacionadas con acciones y decisiones que tomamos todas y todos? ¿Crees que las personas que emigran jugándose la vida huyen de situaciones de violencia, de pobreza o de cambio climático? ¿Crees que tu opinión es importante? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, enhorabuena. Esta es tu feria. Porque en Córdoba Solidaria también lo creemos. Creemos que en el origen de la injusticia y las desigualdades está un sistema que se sostiene con el trabajo invisible de las mujeres. La explotación laboral de las personas. El uso desmedido de los recursos naturales. Y la creación de falsas necesidades que alimenta un modelo de consumo insostenible. También creemos que las personas y el planeta tenemos derecho, aunque estos sean constantemente vulnerados e ignorados. Tenemos que construir un equilibrio entre nosotras mismas, nuestra forma de vivir y nuestro entorno. Y luego, seguir por fomentar el sentido de comunidad.